Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 63 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a disfrutar de la compañía de Rubén Rodríguez, miembro y parte del equipo técnico de la Free Software Foundation. Desde 2008 colabora con ella y hace 3 años que es responsable en el puesto de administrador de sistema de la fundación. Es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad de Vigo y en 2004 fundó la distribución Triskel GNU Linux. Muy buenas, Rubén, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan, muy bien. ¿Y cómo andamos? Pues con muchas ganas de primero tenerte aquí. Sé que te ha sido complicadísimo y yo te agradezco mucho que hagas un hueco. Ahora mismo te encuentras en... En Cambridge, Massachusetts. Fíjate tú, con tantas horas de diferencias, sí. Pues nos ha sido bastante complicado, pero por fin estamos aquí y se ha hecho esperar, pero la dicha es buena y por eso vamos a disfrutar en esto ahorita de hablar del software libre, de la Free Software Foundation, que para mí te tengo que aclarar que es una desconocida, que estoy poco a poco disfrutando de lo que es toda su filosofía y disfrutar. Recordar antes a los oyentes que estamos en una sala Jixi, cedida por neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana, y que desde hace ya un tiempo tenemos un nuevo colaborador, los chicles GUM, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Entra en podcastlinux.com/GUM si quieres colaborar con mi proyecto. Lo tienes todo en las notas del programa. Lo primero, Rubén, será empezar por los inicios. Supongo yo que en algún momento conociste el software libre y te fascinó. Sí, la verdad, en los inicios de mi vida como informático, mi interés era más técnico y no, pasó bastante tiempo hasta que conocí a Richard Stallman y conocí los principios y filosofía del software libre. Creo que esto es algo que le ocurre a mucha gente de nuestro mundo, que se interesan empezando por el lado técnico, encuentran una distribución de GNU Linux, hacen un poco de distro hopping. Yo de aquellas, esto es en 2000, tenía instalados por lo menos 10 sistemas operativos en mi computadora y me gustaba probar todo lo que pudiera encontrar, fuera libre, no libre, lo que fuera. Con el tiempo acabé encontrando la filosofía del software libre y eso cambia bastante la ruta que uno toma. Porque tú al estudiar ingeniería informática supongo que los ves desde otro punto. Yo soy un usuario doméstico de escritorio, pero supongo que desde tus conocimientos técnicos ese cambio, digo yo, de perspectiva, ¿no? De visión al software libre, supongo que hay algo por dentro que remueve, supongo, entiendo. La primera diferencia que encuentras como desarrollador o como ingeniero es el acceso al código fuente. En el momento en el que descubres ese mundo, se te abre una puerta que no tienes en el caso del software privativo. Y luego empiezas a indagar, empiezas a conocer más. Muy bien. Una cosa muy importante, a mí me llama mucho la atención. Hay gente que entiendo que suena muy radical, ¿no? Esto de qué es el activismo, porque se habla mucho en la Free Software Foundation del activismo, ¿no? De dar un paso más de usar y todo esto, sino, entiendo que ponerse manos a la obra, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo que es el activismo de la Free Software Foundation? Yo creo que en el mundo del software libre, o quizás se puede decir en el mundo del software en general, hay un espectro de, desde la gente que está interesada en el aspecto puramente técnico a la gente que está interesada en resolver problemas sociales. Y cada uno de los que estamos en este mundillo, pues estamos en un lugar de este espectro y varía mucho el interés que uno pueda tener por solucionar tanto problemas técnicos como sociales. En el caso de la Free Software Foundation, las motivaciones fundacionales fueron ética y social. No, el hecho de que el trabajo sea mayoritariamente técnico no quiere decir que nuestro objetivo sea principalmente técnico. Nuestro objetivo es mayormente social. Es liberar a los usuarios de informática, de productos informáticos, dotarles de control sobre su computación. Por motivos de privacidad, motivos de compartir herramientas, hay un conjunto variado de motivos que son los que definen el movimiento del software libre. Y por lo que entiendo yo, esa es la principal diferencia con lo que es el software de código abierto, que siempre, o por lo menos yo, muy, muy negado en mis principios, lo usaba como sinónimo, pero para nada, ¿no? Está claro que hay una diferencia, aunque pueden en algún momento caminar por mismos territorios, pero sus ideales, por lo menos en un principio, son diferentes. Sí, a veces puede resultar algo confuso, porque desde el punto de vista puramente técnico, si uno solo se centra en programas y su código y cómo se distribuye, es casi sinónimo. El conjunto de licencias que la Free Software Foundation y la Open Source Initiative, el conjunto de licencias que ambas fundaciones consideran, por un lado software libre y por el otro open source o código abierto, son casi las mismas. Hay muy pocas diferencias a nivel legal, digamos, los abogados de las dos organizaciones tienen distintos, con ciertas licencias que son un poco difíciles, se traza la línea quizá un poco en distinto sitio, pero en general, a nivel práctico, el software libre y el open source son prácticamente lo mismo. La gran diferencia es a nivel filosófico. El movimiento del software libre es específicamente un movimiento político y social iniciado por Richard Stallman en 82, 83, cuando se fundó tanto el proyecto GNU como a partir de él la FSF, y con estos motivos sociales y filosóficos y éticos. Y años después, en los 90, la iniciativa open source, que no es, o al menos nosotros no lo consideramos un movimiento, en el sentido de movimiento político-social, es una iniciativa técnica y económica. Lo que hicieron fue buscar un nombre y un marketing alternativo para el movimiento del software libre, tomando los principios prácticos principales y más comerciales, con más posibilidad de ser ofrecidos a un público mayoritario y sobre todo a corporaciones y negocios. Y se formó esta iniciativa que tiene más un carácter económico y técnico. Sí, sí, sí, sí. Aunque vayan a veces el resultado, digamos, sea muy parecido y a veces vayan de la mano, entendiéndose en el resultado, lo que le inspira igual es diferente, ¿no? Ahí es la diferencia. Correcto. Pues mira que a mí antes no me quedaba muy claro, además hacía mal uso porque los utilizaba como sinónimos. Ahora yo por lo menos tiro de las licencias, empiezo a leer. Y bueno, si entiendo que están las cuatro libertades de la Free Software Foundation y los 10 puntos que la iniciativa del código abierto promulga, pues entiendo que están en el mismo lado. Si no, pues ya hay que ir viendo. Correcto. Hay diferencias. Por ejemplo, otra de las mayores diferencias a nivel de qué tipo de licencias ambos proyectos promulgan, la Free Software Foundation es uno de los principales, el principal impulso del copyleft. Es un invento, es un hack construido sobre el copyright, que haciendo uso de la ley de derecho de autor proporciona los recursos legales para que un producto, no necesariamente software, pero como sabemos esto se aplica también a licencias para todo tipo de artes, el copyleft garantiza que cuando recibimos una obra bajo una licencia libre, cuando lo redistribuimos, esta obra se ha de mantener libre para la siguiente persona que lo recibe. Cuando esto ocurre, consideramos que esa licencia implementa copyleft. En el caso de lo que, como comentaba, una de las diferencias fundamentales entre la Free Software Foundation y la Open Source Initiative es este impulso de copyleft. Cuando ves los proponentes de open source o código abierto, verás que comúnmente impulsan licencias como la licencia MIT o la licencia BSD que no implementan copyleft. Es decir, no garantizan que las libertades que uno recibe son para siempre. Uno puede hacer una versión privativa de un software libre siempre y cuando este software no tenga copyleft. Exacto. En el episodio que realicé, la verdad que son conceptos, sobre todo para intentar que los oyentes se hagan una idea, son conceptos que están ahí, que igual los que estamos más a pie en el sentido de usuarios de escritorio domésticos, no lo tenemos tan claro y es un tema crucial, porque yo creo que si nos definimos como amantes de GNU Linux y el software libre, tenemos que tener estas cosas claras, sobre todo para saber diferenciar qué tipo de software estamos utilizando y apostar por uno. Y bueno, pues hay otro que igual deberíamos buscar otras alternativas antes de usar algunos que no respeten todo eso. A mí me ha sido bastante clarificador, sobre todo agradecer a la Free Software Foundation todas las traducciones que tienen a nuestro idioma, el español, porque la verdad es que queda bastante claro y a los oyentes les animo a que le echen un vistazo y que se pasen por allí porque queda muy claro la filosofía y todo lo que quiere divulgar la Free Software Foundation en cuanto al proyecto GNU y el software libre. Me queda muchas cosas por preguntarte, pero la primera me encantaría saber cómo es trabajar para la Free Software Foundation. Ah, pues bueno, la primera, a nivel práctico es curioso porque la oficina es en el centro de Boston, en el distrito financiero, y es un lugar con rascacielos y con edificios históricos a tu alrededor y muchísima gente. Es un sitio bullicioso, tienes todo tipo de personajes a tu alrededor. Y de vez en cuando me encuentro que aún después de 3 años, se cumplen prácticamente ahora, 3 años trabajando allí, de repente voy caminando, una pausa para el café o lo que sea, y miro hacia arriba y me doy cuenta de dónde estoy y me sorprendo. Así que es muy gratificante en ese sentido. Luego es curioso porque la oficina en sí es una oficina. No tiene mayor curiosidad. Es un edificio bastante antiguo en el centro de Boston y poco más. Tenemos ahora mismo, creo que somos 8 en la oficina. Y tenemos el equipo técnico, somos 3 personas, 2 administradores de sistemas, un desarrollador web y bueno, todo el resto del equipo que trabaja desde Boston. Un par de servidores, unas cuantas impresoras y bueno, como cualquier otra oficina. Pero creo que, digamos, lo que son las tareas del día a día probablemente son únicas con respecto a cualquier otra oficina. Los trabajos en los que nos centramos son muy especiales y nos mantiene un interés. ¿Y qué es lo que realizas tú allí para que los oyentes y yo mismo también tenga una idea de cuál puede ser tu trabajo dentro de la FSF? Pues mira, para explicarte por qué digo que aunque a primera vista la oficina parece muy mundana, muy la típica oficina con sus mesas y sus sillas y su pintura gris, somos un poco especiales en el sentido de que no delegamos ninguna actividad, al menos no ninguna actividad que requiera el uso de informática, el uso de computadoras. Lo hacemos todo en casa. En cualquier oficina actual, sobre todo en una oficina pequeña de 10 personas, como es nuestro caso, todo se manda fuera. Tienes el correo en Google, tienes si tienes algún servidor, está en Amazon. Si tienes telefonía, te la ofrece la compañía local o quien sea. Si tienes trabajos de impresión, lo mandas a una imprenta. Todas estas cosas y muchas más las hacemos todas en casa. Por ejemplo, dentro de poco haremos nuestra bianual envío de correos, correo postal, a todos los miembros y donantes de la fundación. Y se imprimen en nuestras propias impresoras 10.000 cartas y sobres. Luego hay que doblarlos con una máquina dobladora que tenemos. Y durante 2 o 3 días, 2 veces al año, un conjunto de voluntarios de todas partes vienen a la oficina, comparten con nosotros un día de trabajo manual con los sobres y los papeles y mandamos 10.000 cartas. Madre mía, analógico total, ¿no? Sí, sí. Bueno, el sistema de... Está todo automatizado, salvo lo de meter los papeles en los sobres y incluir la publicación que hacemos, Free Software Bulletin. Es un pequeño librito coleccionable. Todo este trabajo, por ejemplo, es algo que cualquier otra asociación o empresa de nuestro tamaño lo mandaría a un tercero que lo haga y se le paga y ya está. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en ese caso específico, nuestra preocupación es que no le queremos dar datos de nuestros miembros a un tercero simplemente para que puedan imprimir unos sobres. En otros casos, como por ejemplo telefonía, utilizamos un servidores Asterisk y lo organizamos todo internamente. Casi cualquier ejemplo, correo electrónico, tenemos nuestros propios servidores, también por motivos de privacidad y de flexibilidad. Y se extiende un poco, el conjunto de actividades es bastante extenso debido a estas necesidades un poco peculiares. Muy bien, pues mira, qué interesante la verdad. Entiendo que tu trabajo allí es bueno, estás en el puesto de administrador de sistemas de la fundación. Creo, sí, eres responsable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a lo largo del año tendrás que hacer... Somos dos. Son dos ustedes. Y a lo largo del año entiendo que realizan todo un número de actividades y... No sé, cuéntanos un poquito cómo es tu día a día. ¿Es presencial? ¿Tienes que ir por allí todos los días o...? Sí. Sí, trabajamos desde la oficina. Normalmente tenemos la opción de trabajar desde casa un día a la semana. Yo, por ejemplo, hoy estoy desde casa, por eso te decía que estoy en Cambridge. Porque la ciudad de Boston está pegada a Cambridge y Somerville. Si cruzas el río estás en Cambridge, pero son 15 minutos y estoy en la oficina. Mi día a día varía mucho. Hay todo tipo de proyectos, por un lado, sobre todo proyectos de renovación y mantenimiento de servicios. No solamente, antes comentaba que lo que es la propia oficina de la FSF tiene todo este conjunto extenso de necesidades técnicas que proporcionamos, pero aparte también somos el host, el hosting del proyecto GNU y de otros proyectos. Tenemos varios servidores de varias comunidades y proyectos de software libre. Por ejemplo, hay un servidor que es de KDE. Tenemos uno de Sugar Labs, que es el software del One Laptop Per Child. Uh-huh. Tenemos máquinas de GNU Geeks, que es otra distribución libre. Bueno, hay más ejemplos. La distribución GNUSense, también mantenemos sus máquinas. Y lo que es el mantenimiento de servicios para el proyecto GNU, Savannah, tenemos repositorios de software, servidores de compilación automatizada, las listas de correo que son muy grandes, todo ese tipo de servicios. Con lo cual, el trabajo del equipo técnico varía bastante. Por un lado, tienes que mantener estas máquinas y renovarlas. Son más de 100 máquinas virtuales, cada una haciendo distintas cosas, garantizando backups de todas estas máquinas, cortafuegos, actualizaciones, todo este tipo de trabajo. Y al mismo tiempo, añadiendo nuevos servicios. Por ejemplo, en unos días se añadirá un servicio, un nuevo foro para los miembros de la fundación. Los foros que tenemos están muy anticuados y casi nadie los usa. Y vamos a renovarlos con un sistema más moderno, más fácil de usar. O sea que entiendo que en temas de mantenimiento y después nuevos servicios que irán implantando la fundación, pues ahí estarán... Pues, hombre, para aburrirse no tendrán ni un segundo, supongo que al revés. Sí. Pues apagar fuegos a veces, entiendo, y poco a poco, mientras sí. No hay ninguna incidencia, pues ir sacando esas novedades, nuevos servicios y cuando les deje el tema de incidencia, supongo, ¿no? Sí. Al hacerlo todo en casa y ofrecer servicios a grupos tan variados... Nunca sabes lo que te va a esperar cuando llegas por la mañana o cuando te llega una alerta en mitad de la noche. También tenemos un control muy exhaustivo de nuestra red. Creo que somos una de las redes más pequeñas que son lo que se llama un sistema autónomo. Un sistema autónomo es un... El rango de IPs que tenemos, tenemos 256 IPs en un rango tipo C, que es administrado por la fundación directamente. Uh-huh. Esto quizás sea un poco abstracto para la gente que no sea de redes, pero normalmente una organización no mantiene sus propias IPs. Un, una oficina o cualquier organización de pequeño tamaño, normalmente su proveedor de servicios les deja utilizar unas IPs a través de un router y ya está. Tú conectas una máquina y le das la IP que te ha dicho el proveedor de servicios y poco más puedes hacer. Nosotros tenemos control completo de ese rango, es decir, somos los propietarios de ese conjunto de IPs, y eso es un ejemplo más de, digamos, las capas extra de complejidad, pero también te ofrece una flexibilidad muy alta. Por ejemplo, tanto gnu.org como, no tanto, pero hasta cierto punto, fsf.org son páginas con un altísimo nivel de visitas, con millones de visitas al mes. Y como es una página tan conocida y tan antigua, pues a veces cuando alguien está probando temas de seguridad o tiene, ganas de molestar un poco, por ningún motivo que nosotros conozcamos, de repente pues nos cae un ataque simplemente porque somos una página conocida. Uh-huh. Y entonces te cae un ataque distribuido, unas cuantas miles de IPs de internet te empiezan a atacar a la vez y tienes que ponerle freno, y normalmente es muy complicado y es algo que el ISP, el proveedor de servicios, tiene que ofrecerte esa protección por su cuenta, pero nosotros no tenemos un proveedor de servicios. Nosotros somos nuestro propio proveedor, con lo cual tienes que tener en cuenta esos temas de seguridad y tener cortafuegos, protecciones, distintos... No puedo revelar los secretos, pero bueno, la gente de redes sabe a lo que me refiero. No, y yo me hago una idea. Entiendo que sería tener una autonomía total, pero claro, entonces tienen que tener absolutamente todos los servicios utilizándolos y gestionándolos ustedes con todo lo que conlleva eso. A nivel tanto técnico como a nivel práctico y de horarios, y que, bueno, se multiplica, sí, por muchas veces, a nivel exponencial, supongo, a veces, el tema del mantenimiento de todo lo que es la infraestructura técnica de la Free Software Foundation. Exacto. Yo entiendo que de Boston a Vigo es abismal el cambio, Rubén, que has tenido, ¿no? Sí. Y es muy distinto. Se te nota en el acento ya, ¿eh? Que poco a poco... Seguro, sí. Seguro. Y de hecho, yo aquí, como estoy siempre pensando en inglés y hablando en inglés, me está costando un pequeño esfuerzo lo de cambiar el chip ahora mismo. No, hombre. Me vienen a la mente las frases en inglés y las no. Pues no, está quedando súper bien, además me encanta. Tienes una voz muy, muy interesante para podcasting, se lo digo a toda la gente porque a mí me gustan esas voces que transmiten y transmiten muy bien. Supongo que el cambio de Vigo a tener que irte a otro sitio, a otro país, a otra cultura, vale la pena porque, hombre, si viendo tus inicios, y que ahora hablaremos un poquito de todo lo de Vigo, se habrá hecho, entiendo, un sueño realidad el poder estar en la Free Software Foundation con lo que conlleva salir de casa y recorrer tantos kilómetros para todo esto. Sí, es un cambio muy, muy grande para mí. No sé muy bien qué decir. Cuando empecé a visitar los Estados Unidos, la sensación era muy distinta. Yo empecé a venir a LibrePlanet en 2012. LibrePlanet es la conferencia anual de miembros de la Free Software Foundation. Y me invitaron de aquellas en 2012, y desde entonces he venido cada año. Y ahora, pues, como organizador en vez de ponente. Hace años que ya no hablo en la conferencia. Pero creo que la referencia social y la, el, el, la sensación que transmite este país ha cambiado mucho. Y es una experiencia extraordinaria, a veces un poco frustrante o un poco da algo de miedo incluso ver cómo a nivel político y social ciertas cosas están cambiando. Pero bueno, hay que verlo con optimismo y los cambios, ahora mismo, menos mi opinión, es que estamos en un bache, pero lo que esperamos es que se salga de este bache con un renovado interés por cambios sociales y con una perspectiva más ética y más social. Estoy seguro de ello, ¿no? Después de cuando el péndulo oscila mucho para un lado, tiende al otro rápidamente. O sea, sí. Que seguro. Y te decía Vigo porque Vigo supongo que es la cuna de uno de tus ojitos derechos, que es Triskel. Triskel Geniolino. Ajá. Cuéntanos un poco cómo surgió Triskel, porque una de mis sorpresas, voy a poner en sintonía a los oyentes, era que estaba buscando a alguien de la Free Software Foundation para tener esta charla. Yo, bueno, sé algo de inglés, pero no para dialogar, está claro. Y claro, empecé a ver el staff y cuando llegó Rubén Rodríguez, digo, este es de aquí seguro. Y después te reconocí, digo, bueno, esto me suena de algo. Ajá. Y es que había entrado en Triskel Geniolinus, en triskel.info creo que es la página, sí. Y ahí, claro, tú posteas bastante. Digo, mira, y encima es el fundador de Triskel. Sí. Ya, bueno, tenía todas conmigo. He sido, para que lo sepan los oyentes, bastante insistente con él y eso que ha tenido unas semanas malas, pero es que necesitaba hablar contigo de todo esto y la verdad me llama mucho la atención de Triskel. Es una de las distribuciones, por lo menos yo tengo esa sensación, más respetadas, ¿no? ¿Cómo surge Triskel? ¿Por qué esa necesidad de hacer una distribución 100% libre? Pues, como te decía al principio de todo de esta conversación, hace ya tantos años que empecé el proyecto, que por aquel entonces mi interés era mayormente técnico. Yo estaba interesado en, como usuario avanzado de GNU Linux, empecé a tener mucha práctica con distintos sistemas, de aquellas probé casi todas las distribuciones que había, al final acabé usando Debian durante bastante tiempo y yo era en aquel entonces estudiante en la Universidad de Vigo y empezamos a hacer proyectos con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Orense. Y uno de los primeros proyectos que hicimos con ellos fue montar un servidor de correo para los alumnos. Y ya fue un reto técnico. Lo siguiente fue hacer la página web de la facultad. Y bueno, eso nos puso en contacto con la universidad a nivel técnico. Y entonces, esto fue en 2003-2004, estaba muy de moda que toda universidad o todo campus tenía que tener su propia distribución de GNU Linux con su logo y creo que en España en aquel momento lo de las distribuciones regionales estaba muy en auge y en Galicia no había ninguna y pues en contacto con varios profesores y gente de la universidad, acabó formándose un pequeño proyecto para hacer una distribución y me consultaron para que la hiciera yo. Y pues nada, el proyecto empezó así. No tenía principalmente una motivación más que técnica. Luego se le fueron añadiendo más, una vez que lo que es el sistema arranca y funciona, se le empezaron a añadir distintos objetivos. Uno de los primeros, obviamente, siendo una distribución regional, era que la traducción a gallego fuera buena y que funcionara bien en este idioma. Luego, pues obviamente, la colección de software educativo para las distintas áreas de la universidad fue creciendo a nivel de objetivos, se le fueron añadiendo objetivos y un año después de estar lo que es la primera versión terminada, la Facultad de Ciencias invitó a Richard Stallman a dar una charla y bueno, preparamos todo para dar, digamos, la versión 1.0, darle ahí todo el marketing posible al lanzamiento. Y bueno, ahí me encontré yo con una barrera. Yo no conocía realmente en aquel momento mis conocimientos eran básicamente técnicos. No tenía las ideas del movimiento de software libre y de sus principios tan claras como las tengo ahora, desde luego. Y Richard Stallman nos dio una charla explicando los motivos por los que este movimiento existe. Y una de las cosas que en aquel momento me sentaron muy mal, pero yo no entendí el por qué, pero él rechazó nuestro regalo de una copia de la primera versión de Triskel, porque lo primero que preguntó es, ¿contiene algún programa privativo? ¿Contiene, me dijo varios ejemplos típicos de cosas que por aquel entonces eran típicas encontrar en una distribución, pues Flash, por ejemplo, o los drivers de tarjetas gráficas NVIDIA, o algunos otros ejemplos? Y claro, para un desarrollador como yo, que no tenía estos conceptos de filosofía tan claros, todos esos programas estaban incluidos. Y bueno, este rechazo me fue una revelación, un cambio de... como un jarro de agua fría. Y digamos un punto de inflexión para el proyecto. Que a partir de aquel entonces se empezó a tomar más un cariz de libertad y de, digamos, despegó estos objetivos más específicos de trabajar con la universidad a hacerse un proyecto más internacional con unos objetivos, por un lado, más genéricos, los de intentar hacer una distribución para cualquier usuario, no específicamente para una universidad o incluso para una universidad en concreto. Y por el otro lado, centrarse más en los principios éticos que un distribuidor de software tiene que tomar. Conocer a Richard Stallman tiene que ser... bueno, una pasada. A nosotros, a los que nos gusta, nos encanta esto. Yo no he tenido el privilegio de coincidir con él. Aquí por Canarias ha pasado alguna vez y bueno, estaré bien atento a no perderme la próxima. No sé si trabajas muy codo con él y cómo es, pero a mí me llama mucho la atención. Creo que tiene las cosas muy claras y eso es fundamental en estos tiempos. Pero lo que nos puedas comentar un poquito sobre él. Richard es un personaje, es una persona muy especial en muchos sentidos, es un gran amigo y trabajo con él muy cerca, cada vez más, de hecho, porque aparte de solucionar sus problemas técnicos, el mantenimiento de su propia computadora y ciertos, digamos, consultas que nos hace al equipo técnico y al resto de la fundación. Yo trabajo como... Yo soy parte de GNU como desarrollador. Uh-huh. Y a través de esa parte de mi activismo tengo un contacto más directo con Stallman. Y bueno, es una persona... muy interesante de trabajar con él. Tiene una visión que es ineludible. Él es capaz de ignorar la superficie de un problema y centrarse en consecuencias muy profundas cuando digo problema, una nueva tecnología, por ejemplo, aparece y mucha gente centra su interés en partes de esta tecnología o de su aplicación que son muy obvias, pero Richard es capaz de darse cuenta de ciertas consecuencias que pueden tener a nivel social que quizá no sean tan obvias, que quizá tarden mucho tiempo en producir, en causar un problema. Y ha hecho esto durante muchos años, nos ha advertido de problemas que años después nos hemos dado cuenta colectivamente de la comunidad del software de cuánto mejor hubiera sido si lo hubiéramos escuchado más. Con lo cual, yo creo que el mayor valor que ofrece a la comunidad es levantar la bandera cuando ve. Él está siempre alerta a todas las nuevas tecnologías o cambios sociales y analizándolos con esta forma tan metódica que él tiene y escribiendo artículos muy detallados y muy bien documentados, por cierto. Él siempre escribe a un conjunto de gente que conoce. Le gusta tener una lista de expertos de distintos temas y cuando no sabe algo le pregunta a su experto en esa área por sus opiniones, normalmente a varios, y forma una opinión detallada de un tema y luego ofrece su perspectiva y sus recomendaciones. Actualmente Triskel sí está apadrinada por la Free Software Foundation. Llegó un momento en que entiendo que los cambios que se hicieron en esta distribución de GNU Linux fueron 100% acorde con la filosofía del software libre. Y es una, yo creo que he visto de las 9 distribuciones para ordenadores, computadoras de escritorio que están apadrinadas por la FSF. Sí. Y yo creo que eso también ha sido un punto, ¿no? O sea, llegó un momento, tuviste un jarro de agua fría que lo desconocía, porque yo creía que desde un primer momento sí fue arropada por Richard Stallman, y a partir de ahí pues hiciste unos cambios y es una distribución GNU Linux de referencia a nivel mundial, muy llamativa para mucha gente. Yo la he escuchado muchas veces y también entiendo que a nivel, ya que estamos hablando aquí para oyentes latinos y de habla hispana también, que haya nacido aquí en España, pues nos llama mucho la atención. Actualmente, ¿cómo es la situación de esta distribución de Triskel? Actualmente hemos sacado la versión 8 hace poco y está iniciado lo que son los pasos básicos para la publicación de la siguiente versión, pero queda mucho por hacer. Y ahora mismo estamos, digamos, en un momento de cambio en el que poco a poco la idea es renovar toda la infraestructura, tanto, digamos, que nuestra infraestructura, nuestros servidores, se orientan la mitad hacia la comunidad de usuarios y la mitad hacia la comunidad de desarrolladores. Y en ambos casos, digamos que los servicios que tenemos, las webs que mantenemos están un poco oxidadas, siendo sinceros, están un poco anticuadas. Y a raíz de esto está frenando un poco el crecimiento del proyecto. Por el lado del proyecto de desarrollo, hemos empezado a trabajar en una nueva máquina de, un nuevo servidor de desarrollo que va a permitir, entre otras cosas, compilar para nuevas arquitecturas, con lo cual el objetivo es que Triskel versión 9 estará disponible para ARM, es decir, para algunos modelos de teléfonos y principalmente el objetivo no son teléfonos, más bien es computadoras embebidas como Raspberry Pi y todo este tipo de pequeñas computadoras y la arquitectura PowerPC para hay un nuevo auge de máquinas PowerPC con tienen las características de la publicación de los esquemas de las CPUs y digamos que ofrecen más libertad comparando con los típicos procesadores Intel o AMD. Y bueno, uno de los motivos para renovar la infraestructura es ser capaces de compilar para estas máquinas. Pero también porque nuestro sistema de desarrollo ahora mismo tenemos un servidor Git que tiene algunos problemas de organización, digamos, para trabajar múltiples personas en el mismo proyecto y hacer revisión de código, revisión de pares, etc. Ahora mismo estamos un poco limitados y digamos que no facilita lo que es la colaboración. Por ejemplo, requiere que cuando se hace una contribución, esa contribución queda esperando la aprobación de un administrador. Y uno de los cambios que queremos hacer es que la comunidad sea capaz de, digamos, un voluntario ofrece un parche para un programa y otro voluntario sería capaz de hacer la revisión y aprobar este cambio de forma que no se necesite la aprobación específica de un administrador. Muy bien. De números, ¿cuántos miembros están? Entiendo que tú sigues siendo la cabeza visible, toma de decisiones, algo, aunque no sé cómo organizan colaborativamente. Entiendo que todavía sigues teniendo la responsabilidad de estar ahí como fundador y como máximo responsable. Miembros que estén directamente en este proyecto. ¿Y si tienes alguna estimación de usuarios, si tienes ese dato? Es muy difícil hacer estimaciones. Los números que tenemos son los mismos que hay en lo que es la propia web. Número de descargas, si quieres lo podemos mirar. Vamos a ver. Si vamos a los foros, por ejemplo, el número de usuarios registrados en la web y que participan en los foros es 18.000. Está bastante bien, ¿eh? Y hay 140.000 posts. No, estaba leyendo mal. Hay 18.000 topics y hay 16.000 usuarios. Bueno. 16.000 usuarios registrados. Si vamos a la página de descargas, de esta última versión ha habido hasta el momento 42.000 descargas, pero esto no cuenta descargas directas de los mirrors. Claro. Si vas a un mirror de nuestro servidor y descargas directamente, no lo vamos a... En la página principal no lo vas a ver y no lo cuenta. Con lo cual, 42.000 es una estimación muy por debajo del total. Algunos de nuestros principios, obviamente aparte de principios de libertad, tenemos unos objetivos muy, muy específicos de privacidad de los usuarios, con lo cual no tomamos... es muy típico que un software cuando se instala lo primero que hace es mandar una señal a algún servidor del controlado por los autores, para decir, ah, alguien me ha instalado, probablemente tomar alguna información como la IP del usuario, etcétera. Y esto facilita lo que son saber cuántos usuarios tienes, etcétera. Nosotros no hacemos esto, con lo cual nuestras estimaciones son un poco más, más vagas. No tenemos. Hay un contador también en la página de descargas que cuenta el número de descargas directas desde que empezamos a contar, que fue en la versión 2. Ha habido 704.000 descargas. Que bueno, es bueno, creo que hay mucho por crecer. Seguimos siendo una distribución comparativamente pequeña, pero bueno, digamos que si uno lee entre líneas lo que nuestra web ofrece, verás que, por ejemplo, no hay anuncios, no hay banners. Nuestra única fuente de recursos son las donaciones. Y si vas a la mayoría de distribuciones más conocidas, tienen en la web banners y otro tipo de publicidades intrusivas, en el sentido de que toman información personal de los usuarios. Cualquier parte de la publicidad online tiene este problema, por eso nosotros no lo usamos. Y casi cualquier otra distribución incluso tienes anuncios durante el proceso de instalado. Eso es algo que no sabía yo hasta hace poco, viendo a un amigo que estaba instalando una, no sé qué distribución era, pero el instalador tenía banners y me quedé muy sorprendido. Digamos que nuestra filosofía es un poco distinta. Entiendo que para sacar esto adelante, además de los miembros que directamente ayudan a armar lo que es la distribución, tú lo comentaste, el que se pueda contribuir económicamente es fundamental, porque a partir de ahí, de trabajo y de costes, entiendo que es lo que más cuesta sacar adelante de una distribución GNU Linux en general y de Triskel GNU Linux en particular. Sí, actualmente los fondos se están utilizando mayormente para pagar servidores, y la mayor parte de las donaciones desde que se empezaron a recibir donaciones, aparte de estos costes y en algunos casos viajes, y durante un tiempo, hace algunos años, yo tuve un pequeño salario, ahora mismo se está tomando estos fondos y se están acumulando para tener una capacidad de contratación un poco más grande. Con los fondos que hay actualmente, una de las ideas que hemos discutido, por cierto, tenemos una reunión todos los viernes en IRC, donde se discute todo el proceso de tanto del desarrollo técnico como lo que son el uso de los fondos, etc. Lo que hemos discutido últimamente es contratar idealmente, esto es algo que estamos discutiendo todavía cómo hacer, pero idealmente de contratar a dos personas, una para desarrollo y otra para tareas fundacionales, digamos, obtención de fondos, trabajo, digamos papeleo, es un poco más de oficina, trabajo con la comunidad, revisar los contenidos de los foros, son todos proyectos que la gente se comporta, etcétera. Que por cierto, en general, nuestra comunidad es extraordinaria en ese sentido, tienen un comportamiento increíble. Tú decías hace poco que me has visto mucho en los foros. Si ves mis posts, verás que son casi todos bastante antiguos. Yo solía ser muy activo cuando los foros se iniciaron hace años, más que nada para mantener la conversación un poco caliente. Uh-huh. Pero en cuanto la gente empezó a sumarse al proyecto y empezó a haber más conversación, yo me fui retirando de la comunidad, simplemente volviendo para asegurarme de que la conversación se centrara en la filosofía del proyecto, no se descarrilara, que es algo que ocurre fácilmente. Pero pronto me di cuenta de que no hacía falta. El núcleo de personas que están a diario en los foros se encargan de mantener esta filosofía perfectamente clara a toda la gente que viene nueva y explicándolo todo con mucha paciencia y mucho detalle, y es una comunidad extraordinaria. ¿Tienes tiempo para dormir? Porque entre la Free Software Foundation y Triskel yo creo que te tiene que coger absolutamente todo el tiempo. Sí, y aparte de eso, yo siempre digo que solo tengo un hobby, soy coleccionista de hobbies. Así que aparte hago unas cuantas cosas más y nunca tengo tiempo para nada. Ya he visto por ahí que le das a la guitarra. Un poco, sí. Después era parapente, sí. ¿Era también? Sí. Sí, sí, me llamó mucho la atención. Digo, Rubén, no para, no. La verdad que para aburrirte, imposible. ¿Algún otro proyecto de software libre que además, no sé si serás de estos que encima te ronda tanto la cabeza que tienes que ir sacando algún otro proyecto de software libre que realices? Sí. Entiendo que eres el que gestiona la libre... Dime, perdón. No, Didi. No, que gestionabas los eventos de la Free Software Foundation también, o sea que eso también llevará matraca y de la buena. Ah. Pero no sé si además te da tiempo para algo más. En los eventos no quiero llevarme más laureles de los que me corresponden. El equipo técnico de la FSF solo se dedica a lo que es la grabación de los vídeos de las conferencias, que aún así es una tarea bastante trabajosa y que fue un proyecto muy grande. Hace un par de años trabajé mucho en ese proyecto. Pero el resto de la organización es un trabajo enorme, montar una conferencia del tamaño de LibrePlanet, pero es casi todo mis compañeros de distintas áreas. Pero sí, trabajo en otros dos proyectos de software libre a través de GNU. Soy mantenedor de GNU Icecat y GNU LibreJS, que son, digamos, dos piezas complementarias una de la otra. Icecat es la versión de GNU de Firefox. Es un... a veces la gente lo llama un fork, pero yo considero más bien que Icecat es una distribución de Firefox, en el sentido de que cada vez que hay una nueva versión de Firefox se publica una nueva versión de Icecat, que está basada en esta última nueva versión, pero con un conjunto de cambios orientados a la privacidad y la libertad, en el sentido de correcto uso de licencias de software libre. Icecat, como navegador, una de sus características principales es que por defecto instala la extensión LibreJS, el otro proyecto que decía que es complementario. LibreJS es una herramienta que busca detectar la licencia de los scripts. Cuando navegas una página web y ahí están cargando programas en JavaScript, intenta encontrar la licencia del programa, y si el programa no es libre, no permite su ejecución, salvo que el usuario específicamente le dé el visto bueno. Esto nos permite, digamos, tú si tienes una distribución de software libre en la que todos los programas que tu computadora ejecuta son los que tú has instalado, sabes que no estás utilizando software privativo. Pero luego vas a una página web y esta página descarga un script en JavaScript, y si este programa no es libre, estás en el mismo punto donde empezaste, estás ejecutando software privativo. Con lo cual, el método que con el que estamos trabajando es este detector de licencias y un sistema que hemos publicado a través de GNU para que los desarrolladores de páginas web puedan indicar cuál es la licencia de los scripts y de esta manera promocionar que los desarrolladores de páginas web utilicen software libre y ofrezcan a sus usuarios las los principios que respetan su libertad. Qué interesante, Rubén, porque prácticamente la mayoría de usuarios domésticos lo que hacemos es navegar prácticamente. O sea que ahí es muy interesante todo este proyecto. Y además, una cosa que me quedaba, ahora que has hablado del libre plan, del tema del vídeo, te encanta la fotografía también, que he visto en tu portfolio que tienes por ahí, que mira que me ha costado encontrarlo, pero tienes verdaderas joyas de fotos, ¿eh? Gracias. Se te da. Gracias. Sí, últimamente también he empezado a hacer algo de vídeo. Bueno, pues que no pare, porque eso es bueno. Oye, no para. Ideas de futuro, además. O sea, esto es todo lo que tienes armado. ¿Hay algo que te ronde por la cabeza que estés pensando de hacer? Nos comentaste algunos temas ya de Triskele, ¿verdad? ¿Algo más? Uf, muchas cosas. ¿Dormir? A veces. No, soy dormilón, no creas. Pero bueno, proyectos muchos. Siempre tengo muchos proyectos para los que no tengo tiempo, pero como decía mi madre, soy muy cabezón. Y cuando me empeño en hacer algo, da igual cuánto tiempo tarde, cuántos años, puedo dejar algo en el tintero y retomarlo mucho tiempo después. Con lo cual, habrá tiempo. Pero sí, hay muchos proyectos. Por ejemplo, uno de los que te comentaba es que Triskele funcione en más arquitecturas y distintos tipos de computadoras. Desde el lado de GNU, un proyecto es extender esta idea de ser capaz de bloquear scripts basados en la licencia. Es uno de los criterios por los cuales puedes bloquear un programa, pero otro de los criterios que cada día son más importantes es qué funciones está ejecutando este programa. Hay algunas capacidades que tiene JavaScript que son un poco peligrosas, es decir, si se permite que el navegador ejecute estas funcionalidades, el usuario... En muchos casos es una funcionalidad que se puede utilizar para un uso beneficioso, pero en algunos casos puede ser que se utilice para espiar a la persona o para... Bueno, generalmente ese es el uso, es obtener información de, por ejemplo, identificar de forma única a cada usuario, incluso usuarios que han bloqueado sus cookies, están navegando en modo privado, pero utilizando JavaScript es posible extraer un identificador único para cada persona de forma que la cookie es completamente innecesaria y quien te rastrea, digamos, siempre sabe quién eres. Pero si bloqueas ciertas funciones del navegador, es posible navegar con la misma facilidad, pero ciertas acciones no se le permiten a estas webs, salvo que el usuario dé permiso específicamente. Bueno, toda esta idea, que quizás suena un poco complicada, un proyecto que tenemos es convertirlo en una extensión que sería un compañero de LibreJS que permita... Es como un, digamos... Lo puedes interpretar como un cortafuegos para JavaScript. Qué interesante. ¿Y cuánto nos queda por aprender a muchos, especialmente sobre eso? Ahora me estoy dando cuenta yo de muchas cosas que hago y que, bueno, mi privacidad puede estar muy en juego. Seguramente lo está, bastante, en muchas ocasiones, pero más todavía sin saberlo. O sea que que muchas gracias porque nos has puesto en aviso muchas cosas y sobre todo todas estas aplicaciones y estos servicios que van para respaldar y salvaguardar esas libertades que son tan importantes para nosotros. Rubén, se nos ha ido la hora y vamos, podríamos estar aquí un montón de tiempo, pero ya les recuerdo a los oyentes que Rubén, pues bueno, él dirá que duerme mucho, yo creo que es muy organizado y por eso le da tiempo a dormir. Ojalá. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Antes de terminar y dar bueno, la parte final, coméntanos un poco los métodos de contacto, si alguien quiere seguir un poco tu trabajo o ponerse en contacto de alguna manera contigo, si le ha suscitado esta entrevista, esta charla y quiere seguir ahondando un poquito más, bueno, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Pues conmigo directamente, mi correo es ruben@gnu.org. Bueno, uno de ellos, pero este es el más, más directo. Y luego, para distintos proyectos, obviamente para Triskel en la web, les recomiendo a todo el mundo que vaya a los foros, son muy activos y se discute, no ya específicamente ayuda de usuarios de Triskel, sino todo tipo de temas de software libre y de libertad en el mundo de la tecnología. Es un gran lugar para charlar. Y es muy activo en ambos idiomas. De hecho, también los foros están en francés, en alemán, en italiano. Quizá no tan activos, pero tanto los de inglés y de español están muy activos. Y bueno, luego con respecto a la fundación, también en fsf.org tenemos una sección de contacto. Me gustaría haber tenido... poder explicar un poco más de los distintos grupos dentro de FSF que hace cada sección, pero si tus oyentes van a fsf.org verán que tenemos campañas, trabajo con licencias, todo tipo de distintas secciones y cada una tiene su propio sistema de contacto. Bueno, también lo que podemos hacer es vernos o incidir, porque no nos estamos viendo, estamos hablando por audio, en algún otro momento y si quieres, pues aquí, bueno, esta es tu casa y cuando quieras tienes los micros aquí para poder bueno, hablar de lo que sea. La verdad es que me ha encantado, he aprendido mucho, estoy reflexionando de muchas cosas, Rubén, que pasamos por alto, que damos por hechas y que no son así. Y que tenemos la obligación, yo creo, moral de divulgar todo esto, de las libertades, de saber que los dispositivos están para usarlos, pero tienen que estar para la mano nuestra y no al revés, nosotros ser esclavos de ellos. O por lo menos yo de la filosofía de la Free Software Foundation entiendo sobre todo eso. Exacto. Te vuelvo a agradecer enormemente que hayas estado aquí. Recordar a los oyentes que nos ha costado sobre todo porque, bueno, la agenda estas semanas han sido muy complicadas para Rubén y yo te lo agradezco mucho. No te vayas todavía, Rubén, porque voy a despedir un poco el episodio. Solo recordarle a los oyentes que Podcast Linux tiene una licencia Creative Commons, un reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que la música que está de fondo también es Creative Commons. Si quieres conocer cuáles son sus autores, pues te pasas por las notas del programa. Que recuerdas que estoy en Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux y por correo, por si quieres contactar conmigo, podcastlinux@vpodcast.net. También estoy en la web vpodcast.net/podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en oír estos episodios, una vez se publiquen, utiliza el feed, que es muy importante, feedpress.me/podcastlinux, que estoy también en ebooks y en iTunes, pero que pivoto desde WordPress y que recuerdas que todo vpodcast, al igual de esta conversación que he tenido con Rubén, ha sido gracias a neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Y si quieres conmigo echarme una mano, también tengo la empresa colaboradora con las que puedes respaldar a Podcast Linux, que son Chicles Wound, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Rubén, ha sido un placer y me voy a la cama pensando muchas cosas, ¿eh? El placer es mío y un saludo a todos tus oyentes. Ha sido muy interesante. Para mí también. Pues bueno, hasta otra, Linuxero. Hasta otra, Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte aquí de Juan Feble. Chao. Chao, Rubén. Hasta luego, gracias. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.